Lo más central es que en nuestro próximo gobierno el énfasis del aumento presupuestario va a ir a educación, clase media y economía verde. Y eso es lo definitivo y eso es lo que queremos resaltar hoy día con jóvenes que han hecho un tremendo esfuerzo, con su familia han hecho un tremendo esfuerzo para tener una educación de calidad.